Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicando podcast número 50, bienvenidos, bienvenidas, pues aquí comenzamos. El número 50 de Comunicando con José Antonio Gelado y Nieves Peña. Eso es, 50 programas, que es también un número redondo, que algunos nos habéis preguntado así por correo tal, o por Messenger y tal, oye, ¿qué pasa? ¿Vais a hacer alguna cosa? Pues hombre, como ha sido hace poco lo del el primer aniversario, pues yo creo que cuando hagamos 100, ¿no? Hombre, es por que tanta menos. Celebración si nos no... abruma ya, tanta, claro. Aquí, tanta fiesta, tanto confeti, pues no. Y nosotros preferimos pues traeros noticias frescas, traeros contenidos, bueno, frescas, más o menos frescas, o por lo menos interesantes, indagar un poco, investigar contenidos, recoger los contenidos que vosotros mismos nos enviáis y nos recomendáis para dar en el programa, y bueno, pues contar esas cosas que os interesan, o que por lo menos nos decís que os interesan, ¿no? Bueno, aprovechamos también para comentaros que podcastellano.com ha sido elegido finalista en los BOBS, que son unos premios otorgados a blogs de todo el planeta y en todos los idiomas que por primera vez este año tienen categoría a mejor sitio podcasting. Que bueno, ya lo hemos estado hablando todos los programas anteriores, pero hay que recordarlo porque se acaba el plazo el día 20, si todavía estás a tiempo, pues puedes votar, y sobre todo pues porque, bueno, pues ahí está Podcastellano, que por cierto también, y en estos días también se está siguiendo la Podcasting Expo, que es una exposición que se celebra en Estados Unidos. Es, bueno, Portable Media Expo, pero también dedican especial atención al podcasting, y gracias a Morpheus de Vida Tech y del blog de Morpheus, pues podemos enterarnos de lo que allí está ocurriendo, porque lo está contando en podcastellano.com. Así que también es, pues bueno, una buena excusa para pasarse por allí a ver qué se cuece, ¿verdad? Claro, muy bien. Y yo creo que vamos ya un poco a entrar en materia. La web de todo esto, porque alguno dirá, entonces la web de esto es podcast. No, la web es comunicandopodcast.com, la web de este programa. Y ahí es donde puedes encontrar pues todo lo que estamos diciendo, más o menos, resumido en un guión, que es con el que nos basamos y un poco el que intentamos seguir, aunque nos salimos, ¿verdad? Bueno, claro, no vamos a hacerlo riguroso. No hay que seguirlo rigurosamente, pero bueno, más o menos esa es la esencia del programa, sobre todo pues si estás aprendiendo español o si quieres un poco seguirlo, si dices, oye, estos tíos que rápido hablan, que es lo que se suele decir también cuando aprendes un idioma, bueno, pues ahí lo tienes todo para poderlo escrito seguir. Escrito, letra por letra. Y blanco sobre negro, o negro sobre blanco. Negro sobre blanco, en este caso. Como se suele decir. Bueno, pues vamos al tema y comenzamos a resumir la actualidad de esta jornada. Y como nos gusta hacerlo nosotros, de esta jornada, este programa, porque no sabemos qué jornada es, pues nos gusta hacerlo en forma de titulares. Abrir archivo. CDs de Sony con tácticas de malware, sin duda la noticia de la semana, y todas las noticias relacionadas que vamos un poco a condensar y resumir. Varios virus ya han aprovechado de la vulnerabilidad abierta por los CDs de Sony BMG. Los Mac también son vulnerables a estos CDs. CEA advierte que también impiden ripear CDs incluso sin DRM. En la sección de taller vamos a aprender cómo manejar RSS, podcast y vídeo todo junto y desde el mismo programa y sin volverse loco. En la red. Pues tres direcciones que creemos interesantes: Risk con Google Maps, que es la primera; Alternativas Libres; y Dark Oberon, un juego de estrategia y open source. Área de juegos. Pesadilla antes de Navidad, El Rey Calabaza, un juego interesante. Star Wars Battlefront 2. ¿Qué vamos a decir de Star Wars? Y el buzón de Comunicando con los mensajes de los oyentes y también pues la música, que en este caso es de Paisley Park. Bueno, la hemos descargado como siempre, bueno, siempre es libre, y es de music.podshow.com y está expresamente permitida su reproducción en podcast. Siempre lo decimos, somos unos pesados, pero hay que decirlo. Pero no, y hay que decirlo para cumplir normalmente con las licencias y demás, pero también porque nos gusta decirlo y sobre todo porque nos parece la mejor opción para un podcast, aunque bueno, todo el mundo es libre de poner lo que le dé realmente la gana. Pero a nosotros nos gusta y lo hacemos desde el número uno, poner o música de Creative Commons o música de esta red de música segura, que es precisamente para eso, para ponerla en podcast. Ya está bien de hablar, ¿no? Venga, vamos a escuchar. Un poco de música. Este, The Day Before the Revolution, Paisley Riot. Falling down from the inside, the cup's open wide. You got yourself straight in a style, but that just ain't enough. It's getting rough. The revolution. Abrir archivo. Noticias de la semana, las noticias que hemos considerado más importantes y sobre todo uno de los temas que más han dado que hablar, como son los dichosos CDs de Sony BMG. ¿Y por qué decimos dichosos? Pues vamos a enterarnos. Discográficas usan tácticas de virus en sus discos. Es una noticia que se ha comentado en muy distintos sitios y, por ejemplo, en Barra Punto, pues se decía: un CD de audio con DRM que solo se puede reproducir por el reproductor que se incluye en el mismo CD de audio, reproductor que al mismo tiempo instala un rootkit en el ordenador sin ningún consentimiento, por supuesto, y asimismo cambia los drivers del lector de CD-ROM para limitar el número de copias del mismo. Ahí queda eso. ¿Y esto qué significa? Eso, ¿qué significa? Pues un programa que tú no te dice por ningún sitio que te van a instalar, que te obliga a reproducir todos los discos con él, todos los que metas a partir de ahora, todos los CDs de audio, que además te instala cosas muy parecidas a las que instalan algunos virus, algún malware, que te puede dejar el ordenador inutilizado y además te impide probablemente desinstalarlo, sin dañar tu sistema operativo. Pues vaya broma, ¿no? Pues sí, y sobre todo por todo eso, por comprar un disco legalmente y comprártelo en una tienda y meterlo en tu CD. De momento se ha descubierto en algunos discos vendidos en Estados Unidos, pero claro, con las ventas a través de internet, esos discos pueden estar ya en cualquier parte del mundo también. Aunque hay limitaciones a la exportación y demás, pero realmente no se sabe exactamente el alcance que esto puede tener, porque se empezaron a detectar en torno a junio, se supone, que son estos discos. Se ha comentado en distintos blogs y lo hemos comentado también, por ejemplo, en Informe Diario, y ahí tienes todo lo que vamos a leer a continuación. Pero, por ejemplo, se decía en La Tejedora que modifica, que es otro blog, modifica el sistema que está presente y se hace invisible al usuario. Por eso decíamos que eran tácticas de virus y por eso ha sido como se descubrió. F-Secure, que es una empresa de antivirus y de análisis de virus, hizo un análisis y llegaron a la conclusión de que no se te ocurra desinstalarlo a lo bruto, vamos a decir, es decir, bloqueando ese programa, porque te puedes cargar el sistema operativo. O sea que fíjate cómo está el tema. Sí, sí, está que arde. Pues sí, y sobre todo las reacciones pues no se han hecho esperar. Por ejemplo, más cosas que podemos comentar, pues que, y lo decía la gente de F-Secure, una vez hecho esto y utilizando tácticas de virus, ¿qué es lo siguiente que podía pasar? Pues que alguien aprovechara esa vulnerabilidad abierta en el ordenador para instalar virus reales, no los de las discográficas, sino virus reales. Pues exactamente eso es lo que ha pasado. Pero es la cara buena y la cara mala de cómo usarlo, ¿no? Exactamente, porque las discográficas se han metido en el peligroso terreno de usar tácticas de los creadores de virus, más que de virus, en este caso de malware o de programas que intentan hacerse con el control del ordenador y sobre todo de pasar inadvertidos. Lo que hace este programa, y lo vamos a ir un poco comentando, es que lo que hace es a partir de ese momento estar constantemente, no sé si es cada 5 o cada 10 segundos, mirando las cosas que se reproducen en el ordenador. Uh-huh. Y dicen que algunas versiones además enviándolo a través de internet a alguna dirección IP. O sea que realmente es preocupante. Vamos a ir un poco comentando el tema. F-Secure ya ha analizado 2 bots, y eso que no ha hecho nada más que empezar, que aprovechan la vulnerabilidad abierta por los CDs de Sony para infectar PCs. Son el Breplibot.b y Breplibot.c. Vaya nombrecito que sí, tiene en castellano también. Por otra parte, en Macintosh, Se informa de la capacidad de los CDs de audio de Sony BMG para infectar también ordenadores Mac. Investigando el CD en su parte de datos para Mac, han encontrado una aplicación start.app que muestra un acuerdo de licencia y que tras pedir contraseña de administrador le mete al kernel dos extensiones. Eso es un detalle, ¿verdad? Que te pida la contraseña. Hombre, por lo menos. Te voy a meter permiso. Algo que no te digo muy bien qué es, pero dame la contraseña, porque si no, no puedo hacerlo. Uh-huh. Eso en la parte Mac. No es lo mismo que la de Windows, es otro sistema, pero lo que hace es meter esas dos extensiones que pues lo que hacen básicamente es controlar el ordenador sin dejar claro que te lo están haciendo. Eso es lo que decían la gente de Macintosh escrito, y que son una fuente muy fiable en temas también de Mac. Pero además, y por si esto fuera poco, no solamente impide los CDs que tienen este sistema, sino todos los CDs a partir de ese momento. Porque comentaba la gente de Cryptopolis que según Computer Associates, CA, una empresa que se dedica a temas de seguridad, de software y demás, pues los CDs que tienen este sistema de Sony y BMG se convierten, como decíamos, en el reproductor de medios por defecto, pero además informa después de la dirección de internet del usuario, identifica los CDs que son reproducidos en el ordenador. Todos a partir de ese momento, y además, intencionalmente o no, también daña la capacidad para obtener copias de MP3. Es decir, a partir de ese momento empieza a meterles ruido a los MP3 para que suenen peor. ¿De tu ordenador? Sí. Y todos los que hagas a partir de ese momento. Pues qué bien. Como se comenta en muchos sitios, pues a partir de ahora realmente ha llegado un punto en el que no es aconsejable comprar CDs originales. Es así. Cada vez menos. Así de dura. Cada vez lo están poniendo más difícil. Y sobre todo que realmente estas cosas desaniman, sobre todo porque son cosas que se instalan sin permiso del usuario y además con el único objetivo, parece, o de dañar o dejar muy debilitado el sistema. Por lo tanto, no parece la mejor forma. Por último, las consecuencias lógicas. Las discográficas empiezan a ser demandadas en Estados Unidos por los usuarios y los consumidores. Lo han hecho ya en varios sitios. En California, hemos leído esta tarde, por ejemplo, ya también que se están organizando en Nueva York, en Washington y en otras ciudades. Y lógicamente les demandan por utilizar ese software, en teoría, antipiratería, que pueden dañar los ordenadores y sobre todo porque no puede ser desinstalado fácilmente. Y esas son las críticas. Sin duda va a dar mucho que hablar, no queríamos extendernos mucho ni hacer tampoco muy pesado el abrir archivo de hoy, pero lo que sí queríamos es, bueno, pues hacernos eco de esta noticia que nos parece muy importante, sobre todo por las implicaciones que tiene y además, sobre todo también porque es, bueno, pues tácticas de virus que no deberían utilizar las discográficas. Y ahora otra noticia que no tiene mucho que ver, pero que nos ha llamado la atención. Pues parece ser que una ladrona roba 4 bancos en Estados Unidos hablando por el móvil. ¿Y eso? ¿Cómo lo hizo? ¿Lo utilizó el móvil? Era un móvil muy viejo y le dijo, o me dan el dinero o le lanzo el móvil. No, lo que hizo fue entrar tranquilamente en los bancos, según hemos leído la noticia de Reuters, y llevaba pues unas gafas de sol, cabello oscuro y tal, con el móvil así en el oído y tal, como si estuviera hablando, probablemente a lo mejor estaba hablando, y nada, caminó hasta el cajero, abrió el bolso, mostró un revólver, una nota, como en la película de Woody Allen, y nada, siguió tranquilamente hablando por el móvil, atracó el banco sin que nadie resultara herido ni nada, siguió hablando por teléfono y se fue del banco. Por eso ha llamado mucho la atención y cuando lo han visto y han comparado, resulta que hizo lo mismo en los otros bancos que ha atracado. O sea, que ya solo con abrir el bolso y que el cajero que estaba ahí leyera... Si ve la pistola y la nota... La nota, a mí me recuerda la peli de Woody Allen, cuando empiezan todos y dice, deme el dinero. No, aquí no pone dinero, aquí no pone... No, revólver, ¿era revólver? No, ahí no pone revólver, pone sí, revólver. Sí. No. Bueno, en fin... Claro. Que así están las cosas y por lo menos algunas aquí las contamos. Y seguimos ahora con la música que no puede faltar en Comunicando y bueno, pues un poco en homenaje a las discográficas, pues ponemos este Cracker Jack Store o la tienda de Cracker Jack que nos trae Pale Riot. I do. taller. Pues hoy vamos a aprender cómo manejar un RSS, o manejar, mejor dicho, feeds RSS, podcast y vídeo, o vídeo podcast, pero todo desde un mismo programa. Hay varios métodos de gestionar titulares RSS o feeds. Puedes hacerlo mediante página web, como blogines, feednes, avisador. Lo mismo ocurre con los podcasts, pero la idea hoy era buscar una solución común para todo y la hemos encontrado en Bitcast gracias a ñblog. Vaya trabalenguas que parece, pero básicamente es que el programa se llama Bitcast o algo así, o Cast the Beasts. También tiene su complicación, y el blog se llama en ñblog, que lo comentamos bastante en temas de podcast y demás. Tendrán complicado el tema de la ñ, ¿no? Pero es que es utilidades.bitácoras.com. ñblog es el nombre, digamos. Pero sí, las ñs pues son un rollo, la verdad, para estas cosas, quiero decir. La ñ no tiene culpa. No. La culpa es del sistema que se estableció. Bueno, a lo que vamos. El lector de feeds de escritorio con soporte para podcast y videoblog, que vamos a comentar, y que se llama Bitcast. ¿Y por qué lo comentamos? Pues porque es muy sencillito y sobre todo porque te aúna funciones. Entre sus características destaca que tiene también notificador de actualizaciones al estilo de bloquines, ya que aparecen entre paréntesis las entradas o podcast pendientes. Pues sí, muy cómodo, porque la verdad es que cuando utilizas bloquines o bloglines, que algunos dicen bloglines, sí, bloglines, bueno, para entendernos, o bloglines, escrito. Pues, bloglines. Bloglines, sí. Bloglines también se podría decir. Como dice la ministra de Educación, hay que escribir como se dice. También, sí, y tiene toda la razón. Y en eso tiene toda la razón. Pues lo que te aparece es un paréntesis y te dice 3, 2, los que te quedan por leer, o 200, dependiendo del feed. Pero vamos, que te lo muestra muy gráficamente, que es muy cómodo. Eso sí, es una herramienta aparte, no es del navegador, es un programa que se utiliza aparte. Lógicamente hace falta conexión a internet para actualizar, pero es aparte del navegador. Y lo tienes todo integrado en un mismo programa. Integra soporte para podcast, también permite gestionar videoblogs, versión para Windows XP, 2003, 2000 y Windows Media. Para casi todas, ¿verdad? Sí. Y casi todas las versiones de Windows, claro. El problema es que no está para otras plataformas, pero la verdad es que sería muy interesante que lo portara. Es totalmente gratuito, soporta los principales estándares, RDF, RSS 09, la 1.0, la 2.0 y las versiones de Atom, la 0.3, la 1.0. Es decir, casi todas, por no decir todas, las formas que puede tener un RSS o un feed para sindicar titulares. Y también permite búsquedas dentro de la base de datos para localizar noticias rápidamente. Muy interesante. Eso es muy interesante también para localizar enseguida y decir, anda, de aquella noticia que a nosotros nos pasa mucho cuando buscas noticias para comentar, para comunicando, para blog, aquella noticia que leí rápido en ese momento no podía apuntar o no podía ponerla en Delicious, pero como era ahí, claro. Pues luego te toca andar buscando. Bueno, pues aquí puedes buscarlo, como ya lo tienes descargado en el ordenador, pues pues una búsqueda en un buscador normal, vamos, muy sencillo. Y además prometen soporte para redes P2P. Imaginamos que pues emule BitTorrent y estas muy cosas. Bien. Sin duda, muy interesante este descubrimiento, como decíamos, de ñblog, y se llama bitscast.com/software la dirección. El programa se llama Bitcast, por si acaso hay que decirlo. Sí, ya lo hemos dicho antes. Bueno, pues se vuelve a decir. Y más música. Y más música. Música y música de... Sí. Paisley. Riot. Sí. Muy bien, y Walking into a Room. Perfecto. la red. Direcciones que hemos intentado sean un poco para todos los gustos, pero hoy un poco más como de ocio, ¿verdad? Eso es lo que gusta, una web de ocio. Sí, la verdad. La primera, Risk con Google Maps. Exactamente. ¿Quién no ha jugado al Risk? ¿Cuántas buenas tardes de domingo hemos pasado? Risk, no Risk. Risk, bueno. Y es que he dicho Risk. Bueno, Risk era el café, el café de Risk. Exactamente, de Casablanca. Casablanca. Muy bien traído. Pero este es el Risk. No, este es el Risk. Que era un jueguecito. Muy con majo. Unas fichas que eso tenías es. Que luchar y conseguir. Con estrellas, triángulos, tal, y que ibas colocando por el mundo. Que ibas colonizando el mundo. Eso, la idea era conquistar el mundo. Bueno, pues más o menos lo que está haciendo Google. En ¿no? un plano de más cutrísimo de cartón. Y sí. esto es muchísimo más avanzado ya. No, no, esto es conquistar el mundo, pero de verdad. Es decir, Google Maps. Toda la base del mundo, le han hecho las rayitas esas que aparecían separando los continentes y tal, y lo que haces es ir asignando con los globos estos de Google Maps, pues las tropas que vas poniendo en cada sitio y con quién te enfrentas y demás. No hemos probado mucho porque no podíamos ponernos a jugar mientras lo estábamos probando, pero tiene una pinta estupenda y ha tenido mucho éxito. Vamos, esta dirección nos la han recomendado por varios sitios los oyentes. ¿Y con quién se supone que juegas? ¿En red, online o...? Pues no lo hemos podido probar mucho. No imaginamos sabemos. Que es contra la máquina, me imagino que sería. Ah, pues que alguien juegue, las... que juegue alguien y nos lo diga. Oye, ¿qué pues juego sí, nos echamos ahí unos vicios. Porque si es online está divertido y si no, pues oye, en casa, pues dos personas o tres, lo que claro. sean. Claro. Pues sí, porque claro, es que el problema de muchos juegos de estos es que te hacía falta siempre un oponente en hombre, en tú cartón, solo ¿no? al Risk no se puede jugar. No se puede, porque ¿qué vas a conquistar el mundo? Tú solo, serías como un villano, sería como el de Mini Yo. No tiene no, sentido. No tendrías rival. Serías jugar contra alguien, exactamente. Claro. Que haya dos potencias, esa era la gracia del juego. Bueno, pues a lo pues que vamos. Es muy original y muy bien, ¿eh? Esto, voy a echarle muy un vistazo esta semana, a ver, hombre. y lo comento en el siguiente. Como es un poquito como de es juego, claro. Vale. Lo comento. No, pero si hoy hay más, mira, no te vayas. Venga, que a ver, a ver. Todavía hay más. Bueno, la dirección es un poquito complicada. ashotoforangejuice.com/gmrisk.html. Toma ya. Bueno, jolines. comunicandopodcast.com para que no se pierda nadie. Tranquilos, si vas, yo siempre pienso en alguien que va conduciendo. Un calentito zumo de naranja o cómo se sí, tan caliente como un zumo de naranja o algo ah, así. Ah, pues está divertido. Que es cachondo en inglés, pero vamos, en español cualquiera lo dice. Pero bueno, que yo me imagino a alguien conduciendo y diciendo, espera, voy a frenar aquí en mitad de la autopista esta, de la para carretera apuntar, esta para apuntar. No, hombre, tranquilo. No. Conduce tranquilo y cuando llegues a destino, comunicandopodcast.com y ya. Que es más miras fácil. La dirección y ya te echas ahí un bici y tal. Eso si es en el trabajo, pues oye, con discreción. A lo que vamos. La siguiente, alternativas libres, a ver, ¿qué es ¿y esto qué es? Uh-huh. Bueno, pues muchas veces no te ha pasado y cuando hablas de software libre y demás, pues a veces dices, oye, ¿no hay una aplicación así como el Word, por ejemplo, de Microsoft? ¿O no hay una aplicación así como el Factura Plus de uh-huh. contabilidad? Bueno, el libre, ¿no? Estamos hablando. Exactamente. Pues esta web hace eso. Te coge y te compara programas conocidos, programas comerciales, programas software, uh-huh. bueno, programas un poco en general que no sean libres, los compara, los contrapone con las alternativas libres, por eso se llama así. Muy sencillito, muy gráfico, muy bien diseñado, vas por categorías, red, ofimática, no sé qué, le vas dando y vas viendo todas las que hay. Y hay un montón, porque siempre descubres un montón. ¿Compatibles con cualquier o no son compatibles? Yo no me atrevo... O sea, que tú tengas un texto y no, un Word No. No me atrevo a decir compatibles, yo lo que me atrevo a decir es alternativas. Ajá, muy bien. En muchos casos, por ejemplo, OpenOffice es un buen ejemplo de un programa o una suite de programas que son compatibles con Microsoft Office. Sí. Pero no es esa la idea. La idea es alternativa. Uh-huh. Hombre, siempre tendrán en cuenta, digo yo, otras alternativas. Claro, porque si tienes que mandar un documento o algo... Pero eso es como el Thunderbird. El Thunderbird, por ejemplo, uh-huh. el cliente de correo de Mozilla... importa desde programas como Eudora, que es un programa comercial y de pago y demás, si sigue vivo el pobre, desde Outlook, que es gratuito y tal, pero es un programa comercial, el Outlook uh-huh. Express, Outlook el otro que sí es de pago, viene una suite, otros programas libres, en definitiva. Lo importante es que son las alternativas libres a programas comerciales. Ah, pues hay que probarlo. alts.homelinux.net Y funcionan en Windows y en Linux y en todo. ¿O tampoco depende, sabemos? Es que eso depende. No, ahí está todo muy bien indicado. Depende dependiendo del programa. Cuál elijas. Claro, por ejemplo, OpenOffice que hemos comentado antes, pues está para todas las plataformas. Sí. Firefox está para todas las plataformas. Hay un montón, vale. La verdad. muy interesante. Muy bien también, sí. El siguiente, Dark Oberon. Sí, es un juego libre, ¿no? Uh-huh. Gratuito, desarrollado por 6 estudiantes universitarios checos, que está un poco en el rollo del Warcraft, para hacernos una idea. Modelos basados en figuras de plastilina, además muy currados, muy bien diseñaditos, me imagino que le han hecho fotos, luego han silueteado, tal, o sea, se lo han currado muy bien, tiene muy buena pinta, no hemos podido probarlo, nos hemos quedado solo con los pantallazos. Es que no nos da tiempo a tanto. Es que si nos ponemos a probarlo sale el podcast la semana que viene, pero... prometemos, bueno, no lo prometemos, yo no digo nada. No prometas nada que no. Yo no prometo nada, cuando pueda yo lo que me voy a echar es un vicio a este juego. Y ya lo comentaremos y lo comentamos si se tercia y si lo probáis, oye, nosotros encantados también. Pero que lo recomendamos, ¿verdad? Pero tiene una pinta estupenda. Está en desarrollo, están trabajando en ello, pero oye, muy muy buena idea. dark-oberon.sorceforge.net. Es un proyecto alojado en Sorceforge. ¿Y de dónde sacamos estas direcciones tan interesantes? Pues unas nos las vamos encontrando, otras nos las envían y la mayor parte, las a través de Delicios, las que vosotros mismos etiquetáis con el tag comunicando. Pues dilo. Sobre todo los oyentes, que son muy buenos y nos dicen, he encontrado aquí una página, la pongo en Delicios y eso es. Ahí está. Como se suele nosotros decir, llegamos y la rescatamos. En muchos blogs se comenta habitualmente, mis lectores son más listos que yo, más inteligentes que yo, pues nosotros lo decimos con todo el orgullo. Hombre. Nuestros oyentes son no solamente más listos y más inteligentes que nosotros, sino que además navegan mucho más, por lo tanto, entre todos pues nos vamos aquí haciendo unos intercambios de direcciones, por supuesto. Y 8 y 8, 16. Uh-huh. Así que nos quedamos con un poquito de música, que este iba a ser una sección en la red cortita y se nos está yendo un poco de control con la música de Paisley Park y este Devil Only Knows. Try to stimulate, I would never ever let you go. Do you believe in sadness? Would you die for sex, shows, rock and roll? A fire burns deep within me, and it's 'cause the devil only knows. Oh, I got the first train home from Greece. Then I let you try to hide. Something from a zoo. Do you believe I'm happy? Would you die for sex, shows, rock and roll? The fireman says I'm lonely, and it's 'cause the devil only knows. Oh, I caught the first train home from Greece. Then I let you try to hide. I would never. El décimo planeta, las filosofías orientales, el código da Vinci, los caballeros templarios y el santo grial. Escuche semanalmente registros acásicos, la radio virtual de la nueva era. Saludos cordiales desde Viña del Mar, Chile. Yo soy Luis Eduardo Bastías y esto es Registros Acásicos. Sabiduría milenaria. Ciencia del futuro. Lo inexplicable. Misterios y mitos. Podcast dedicado a las filosofías orientales, la psicología transpersonal, la nueva ciencia, la ecología, los temas esotéricos y todo lo relacionado con la nueva era. Registros Acásicos. Visite nuestro sitio en www.registrosacasicos.tk y suscríbase a nuestro feed. Decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando, pero no pude porque estabas comunicando. Área de juegos. Vamos con la sección de ocio, podríamos decir, dentro de comunicando. Bueno, si no es ocio, todo comunicando en sí. Sí, pero esto es más todavía. Pero esto es más ocio y más electrónico. Toma ya. Pesadilla antes de Navidad, el rey calabaza. 12 años después, qué rápido pasa el tiempo, de la afamada película de Tim Burton se estrenara en la gran pantalla, es decir, hace 12 años exactamente, pues ahora llega de la mano de Buena Vista Games el videojuego. En exclusiva para GBA. El juego se sitúa algún tiempo antes que la película, pero con los mismos personajes implicados. Jack, Rally, Oogie Boogie y demás personajes. Nuestro objetivo es salvar la ciudad de Halloween en la infestación de miles de bichos. El causante de todo este problema no podía ser otro que Oogie Boogie, y quien además secuestra a Sally por error confundiéndola con Jack, el personaje que controlaremos a lo largo de todo el juego. Con los gráficos propios de la Game Boy Advance y entrelazando imágenes estáticas de gran calidad con sus correspondientes diálogos, avanzaremos por un juego de acción en 2D con bastantes pinceladas de un plataformas y menos dosis de exploración de la que debería, respirando en todo momento el toque Tim Burton. Eso es fundamental, claro. Cuenta además con bastantes minijuegos que deberemos desbloquear y que nos permitirán jugar a dobles contra otra Game Boy Advance, otra GBA. Un juego que gustará a los fans de la película y que seguramente se convertirá en el videojuego más regalado para los niños estas Navidades. Y ya sin verlo, recuerda a Charlie en la fábrica de chocolate. Sí, exactamente, recuerda por mucho. Por lo que han dicho. Sí, minijuegos, por la forma de jugar. Jugar contra otra, jugar otra Game Boy. Y plataformas, bastante, más que exploración. Pero y con explorar, las dos cosas, poco. Que deberías poder explorar un poco más, eso sí. Es. Sí. Me ha recordado, probablemente. Yo creo que se habrán animado a hacerlo por eso también. Hombre, no es raro también, claro. Teniendo en cuenta, claro, que el otro juego está basado en la peli, que también es de Tim Burton, pues lógicamente tiene que respirarse ese espíritu. O sea que no es rara la asociación. Y vamos ahora con otro juego. ¿Podríamos decir pedazo juego? Sí, este vamos a hacerlo más amplio. Para. Porque es de Star Wars. Eso, porque es de Star Wars, si somos porque, un poco. Dilo, si no hay problema. Sí. ¿Verdad? Bueno, Star Wars Battlefront 2. LucasArts estrenaba el año pasado la primera entrega del Battlefront, en el que se encontraron aspectos que podrían haberse mejorado, y por eso no han tardado mucho en sacar la segunda entrega. Pandemic Studios, que es quien se lo ha trabajado, se ha esforzado en mejorar esos puntos conflictivos de la versión anterior, y aquí está. Para aquellos que no conozcan el primer título, Battlefront 2 nos permite jugar como casi cualquier personaje de Star Wars que hayamos visto combatir en algún momento, desde el soldado imperial más soldado hasta más el mismísimo, raso, ¿verdad? Eso es, hasta el mismísimo Darth Sidious, pasando por todas las tropas de línea del Imperio y la República, el ejército de droides e incluso algunas razas nativas de determinados planetas como los cariñosos y los amorosos entrañables Ewoks. Pero que también tienen su punto, ¿eh? Que cuando se ponían a luchar... Amorosos y eso, porque da un poco de sensación así de ternura. Eran ositos de peluche guerreros. ellos. Tenían su, eso, su par. Exactamente, hay que reivindicar un poco también el papel de los Ewoks, aunque bueno, también fueron más explotados comercialmente, pero también tuvieron su protagonismo. Bueno, en fin, que nos vamos. Además de la introducción, como decíamos, de los Jedi, que ahora ya entran como personajes controlables directamente, la otra gran novedad es el combate espacial, que nos permite ponernos a los mandos de uno de los vehículos interestelares y demostrar nuestras habilidades, no solamente luchando y tal, sino abatiendo aeronaves enemigas, es decir, pilotando. En cuanto a la jugabilidad, se nos presentan dos modalidades, juego offline y juego online. Offline, pues entre monojugador, es decir, un solo jugador, o partir la pantalla para jugar a dobles, como han hecho en muchos juegos de LucasArts, y también podremos pues jugar a cualquier mapa en el modo de acción instantánea, es decir, venga, vamos a probar este escenario. Pues para, claro, es que la no única forma de poder hacerlo, eso es. Claro. Poder investigar escenarios que no has visto todavía para jugar online o de otra forma. Es que si no se hace muy duro tener el juego ahí, no poder explorar esos juegos para eso cuando es. Tienes un ratito y no te vas a poner a hacer una campaña entera, que es el problema muchas veces de algunos juegos. Bueno, pues seguimos con el análisis. En el modo online, tras elegir la opción modo monojugador, debemos entrenarnos con varios tutoriales, como el de manejo de personaje, cómo cambiar de tipo de soldado, los puntos de control, el funcionamiento de estos e incluso el manejo de vehículos. También podremos entrenarnos en el fundamento del combate galáctico entre naves espaciales. Es lo que podríamos denominar la autoescuela del espacio. Sí, luego hay otro tutorial que también es de lucha, sí, claro, exactamente, el que bueno, pues te pones en el papel de un soldado clon de la división 501 y que bueno, pues vas un poco viendo los acontecimientos a través de él, te los va narrando, dando su visión de lo acontecido en cada batalla junto a las reflexiones que bueno, pues poco a poco va contándonos este buen hombre, pero que podemos irnos poniendo en su piel hasta llegar a servir junto a Darth Vader. Recorreremos todos los planetas de la primera trilogía, Naboo, Coruscant, batallando junto a los Jedi en un principio para acabar aniquilándolos al final. Toma ya. Dejando el combate espacial en el apartado de juego individual, nos encontramos con un juego con otro modo, mejor dicho, más alejado de lo visto. Tomaremos el control de una flota espacial al estilo Wargame, dependiendo de cuál de las dos historias pues elijamos, ¿no? Sí, hay dos posibles historias. Y a partir de aquí accederemos a un mapa donde podremos desplazar nuestra flota, así como incrementarla con el dinero que ganemos de saquear los planetas hasta los que lleguemos. Además, podremos comprar nuevos tipos de tropas y dotarlas de objetos que las mejorarán en combate. De esta forma tendremos que intentar conquistar la galaxia entera arrasando planeta tras planeta. Pues hay muchos ejemplos de tipo de juego como esto, ¿no? Sí, la verdad es que mezcla bastante bien los géneros y por eso tuvo éxito el Battlefront. Lo que pasa es que lo que decíamos, tenía algunos pequeños problemas que ahora ya han arreglado y que, bueno, pues tiene una pinta estupenda y que es otro, no vamos a tener tiempo para probar tantos juegos en tan poco tiempo. Bueno, gráficos, pues un menú sobrio, mucha información, pero bien repartida en pantalla. Un poco caótica al principio, hasta que aprendamos qué es cada cosa, pero está claro, por algo. Tantas cosas que hiciera claro, visto. Pero luego los juegos normalmente de LucasArts suelen estar bien trabajados el tema de menús. Los modelos de los personajes bastante fieles, lo que pasa es que es verdad que hay veces que te abruma de tanta información, pero luego está bien pensado. Animaciones pues fantásticas, muy fluidas, sueltas, movimientos como saltos y volteretas laterales de forma muy bien trabajada, muy creíbles y bueno, en general pues muy bien el tema de gráficos, ¿no? En relación a mapas y escenarios, pues súper variados y muy bien ambientados. Y los efectos visuales como explosiones, disparos láser y sables que cortan el aire, que es lo que mola el zzzing, ponen la guinda definitiva del buen hacer de LucasArts. Música y sonido de bueno, lo que son los efectos especiales, los FX, pues banco completo de sonidos de Skywalker Sound, hombre, estaría bueno que tuviera mal sonido, ¿verdad? Y además, por supuesto, pues voces grabadas específicamente para el juego en inglés, bueno, aunque a pesar de que los textos se encuentran en perfecto castellano, pero el sonido es en inglés. Bueno, pero es ¡ey! O cosas así, ya. O sea, son... Sí. Poca cosa, vamos, bueno. que aunque no entiendas inglés, sabes perfectamente lo que dice el muñeco. Aceptamos barco. Pero bueno, que podían haber hecho esas cuatro frasecitas como Lara Croft, por ejemplo, eso es. En español, que eso no cuesta es, nada. Es un detalle. Pero bueno. Los sonidos de las naves, pues como decimos, muy bien. Y bueno, pues sin verlas puedes perfectamente ver si tienes al lado un X-Wing, un ala X de o un TIE Fighter, lo que es un poco el caza, es decir. Sí, está muy bien. Por el sonido sabes enseguida. Bueno, no vamos a ponernos aquí a hacer sonidos, pero vamos, que está muy bien. Bueno, la música nos acompañará continuamente el tema central de toda la saga, intercalándose con otros temas dependiendo de si estamos en plena batalla o en calma. Pues sin duda que ya lo estamos encargando. Que ya está a la venta. Para Reyes y que está ya a la venta, PC, PS2, ¿verdad? Distribuido por Virgin Play. Exactamente, y como hemos dicho, pues un pedazo de juego, este Battlefront 2 de Pandemic Studios, y por supuesto, detrás de todo esto se encuentra, como siempre, LucasArts. Y vamos ahora muy rápidamente pues a comentar qué lanzamientos hay esta semana, qué novedades, bueno, pues qué nos podemos encontrar en las tiendas. The Matrix, Path of Neo. Atari lanza una nueva entrega jugable de la trilogía de Matrix, vista desde el punto de vista de Neo, con acontecimientos simultáneos a las dos películas. Es la idea de esta aventura. 11 de noviembre el lanzamiento, plataformas PC, PS2 y Xbox. Ski Racing 2006. Nobilis Ibérica nos trae nuevos paisajes, pistas reales, sensación de velocidad renovada, por eso es la versión 2006, y como rivales pues tendremos lógicamente campeones del mundo. Hombre, no te vas a medir ahí con uno nadie. Herman Mayer, D. Rowlers o Carl Palande, entre otros, que como veis nosotros no somos muy aficionados al esquí, se nota, ¿verdad? Pues a la venta el 15 de noviembre, PS2, PC y Xbox. Los Increíbles, la amenaza de Socavabor, ya dijimos en el programa anterior 49 que salía esta semana, o sea, que salía a principio de noviembre, pero no, parece ser que hasta el 17 no lo tenemos a la venta. Lo retrasarán un poquito. Corrección de última hora. Y King Kong de Peter Jackson, que comentamos el análisis completo en el podcast 49, por si quieres también oírlo, tiene prevista su salida también para el 17 de noviembre para todas las plataformas. Y ya está aquí, que me he acelerado. Te has acelerado y ahora es momento de relajarse. Relajémonos con musiquita. La música. Bueno, relajarse. Break It Down se llama el tema y este país de Park. Buzón. Y llega el momento de, bueno, pues leer un poco las cartas, abrir el correo. Ese rollo que tiene el correo tradicional, ¿verdad? Que como aquí son todo mails electrónicos, pues no es lo mismo. No tenemos abre cartas, ¿eh? No podemos, claro. Hombre, hay una arroba por ahí, venden en muchos sitios y en las ferias y tal, te dan como una arroba de metal que es para abrir correo ordinario. Pero yo creo que eso ya no se lleva. Acepto algunas cartitas del banco, que ni siquiera eso, ya es porque ya todo va a internet. Y las facturas ya trascendían en PDF. Y el teléfono también. Sí. Yo creo que ya los abre cartas, los fabricadores de abre cartas, bueno, van a la decadencia total. Totalmente. Total. Es verdad. Que ya se dediquen a dan abre cartas y tal, no. El mundo de los abre cartas, sí, está muy devaluado, muy devaluado. Yo les recomiendo los abre cartas a los estos, a los fabricantes, de abre cartas, que piensen en otro negocio así, turismo rural, sí, ahora que se lleva mucho tal. Sí, bueno, por ejemplo, o exportación, importación de productos, pues no sé. Lencería fina, quizá mejor, porque iba a decir, claro, MP3 y han cerrado un montón de fábricas en China, o sea que. Bueno, venga. Accesorios para iPod. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Nuestros oyentes que nos cuentan sus cositas, que comunicandopodcast.com/foro es el foro para ponerse ahí y contar los chascarrillos, pero nosotros lo que vamos a comentar son los mensajes que nos enviáis a nosotros, es decir, los que nos enviáis a. Comunicandopodcast.com. Íbamos a decir cada uno una cosa. Sí. Bueno, Pedro Jesús. Pedro, ¿qué nos dice Pedro Jesús? Hola. Pareja de dos. ¿Lees tú o leo yo? Bueno, lee tú. Hola, pareja de dos. Os escucho desde Pamplona desde hace 6 meses. Mororles. Os escucho en mi Pocket PC mientras voy y vengo del trabajo en el bus. Estoy realmente enganchado. Descubrí el podcast con triunfo en internet de Carlos Navarro, que me gustó mucho y me escuché todos sus programas. En uno de ellos os mencionó Comunicando y desde entonces no he dejado de escucharos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Has escuchado ya todos o no? Sí, bueno, yo creo que poco a poco, porque son 50. Poco a poco, tranquilidad, sí, sí hay. Esto es que aquí hay la gente enseguida. Y voy a escucharlos todos a la vez y tengo 3 en la cola y tal. Yo reconozco que también lo he hecho con algunos podcasts, pero luego te vas dando cuenta de que no, que es mejor irte dosificando. Así y siempre decir, tienes. Eso es siempre tener alguno pendiente, claro, de escuchar. Claro. Hombre, intentando ponerte al día, claro. O sea, empezar quizás mejor desde los últimos para ir siguiendo, claro, pero tema. Puedes escuchar el último y uno atrasado. Último y uno atrasado. Sí. Por ejemplo, mira, eso es una buena idea. Sí, señor. Pues Jesús, Pedro Jesús, perdón. Que un saludo muy un grande saludo. Y un abrazo para Pamplona. Pamplona y a ver para si Pamplona vamos. Y para Jesús. A ver y para si todos. Vamos a los San Fermines que tenemos pendientes el viaje. Pues verdad. Sí, pero que, bueno, sí ya apetece, iremos. Sí. Cuando bueno, vaya menos gente. Sí, claro, en agosto o en septiembre. No, cuando vaya menos gente, cuando ya la gente lo haya visto, cuando todo el mundo haya visto San Fermín. Pero si cada año van más, yo creo. Eso es muy difícil. Como no sea bueno, en otra época. A lo mejor época, Pablo Pedro Jesús nos invita a un chiquito. Pues venga, oye, que un abrazo y que un saludo muy grande y que eso. Nada, pues encantados de que te lo pases bien. Vamos ahora con otro tema. Software de gestión bajo licencia Creative Commons. Esto parece más serio. Mi nombre es Ángel Pardo. Pero sin duda interesante. Sí, por supuesto. Y me dedico al desarrollo de aplicaciones a medida basadas en el gestor de base de datos FileMakers Pro. Desde hace algunos años he seguido muy de cerca el mundo del software libre y he querido liberar mis trabajos, pero no encontraba las licencias adecuadas para ello, ya que mis desarrollos funcionan sobre un FileMaker Pro, que es un software propietario y por tanto no se pueden liberar bajo una licencia GPL. Por eso he decidido liberar los archivos creados con FileMaker que componen la aplicación bajo licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual, 2.5, y así todos contentos. Pues muy bueno lo que ha hecho. ¿Qué quiere esto decir? Porque es gratuito, pero con licencia Creative Commons, y por tanto, pues puede uno, bajárselos y probarlos. ¿De qué va este tema? Primer proyecto que va a liberar dice que es HG Producción versión 1.1, solución de gestión para empresas de fabricación y de servicios, en el archivo adjunto al mail, pues bueno, y es verdad, nos explicaba un poco la historia del proyecto, pero nosotros queríamos comentarlo, no queríamos dejarlo para más adelante, sino comentarlo como un mensaje de los oyentes, para deciros ya cuanto antes que grupopardo.com/cactus, ahí es donde puedes encontrar los programas. ¿Y qué tipos oyente. De programas? Programas de gestión, como decía, son programas de... Pues, FileMaker Pro es un sistema de bases de datos, Access, o para un poco compararlo con algo. Y lo que se pueden hacer es muchos programas basados en FileMaker Pro. Pues este oyente ha hecho uno de ellos. Así que Ángel Pardo, pues se ha pues buena idea los de programas. Que los libere ahí, muy bien. Muy buena idea y sobre todo que nos lo cuente, porque así nosotros lo podemos decir a todos los oyentes, eso ¿verdad? Es. Pues muchas gracias y claro, y nos dice... Tenemos el link. Por si consideramos de interés esta información para los oyentes. Por supuesto que sí, grupopardo.com/cactus. Y ahí puedes encontrar estas aplicaciones y también otras cosas interesantes. Así que, bueno, pues un abrazo muy, muy gordo para... Ángel Pardo. Eso es. Muy gordo, muy gordo. Y besos. Bueno, muy buenas, José Antonio Gelado y Nieves Peña. Es la primera vez que me animo a enviaros algo. Simplemente es para agradecer lo amenas que hacéis mis idas y vueltas al trabajo cada día. Siempre que bajo vuestro podcast, vuestro nuevo podcast, y lo paso al reproductor MP3. Os escucho desde uno de 128 megas. Nada del otro mundo, pero me basta con vuestro programa y mi disco favorito, El Violator de Depeche Mode. Jeje. Exactamente, claro, 128 meguillas no dan para mucho, pero, bueno, oye, pero si se aprovechan bien y un poquito de música, claro, puedes ir luego cambiando el disco también, aunque se te guste y esté bien, pero también, oye, pero bien aprovechados. Bueno, dice que le parece genial cómo llevamos el podcast, las dos voces encajan a la perfección y sois muy simpáticos y agradables de escuchar. Abrimos el modo piropos. Nos ponemos colorados. Siempre que acaba el programa de la semana no puedo aguantar hasta que llega el siguiente. En definitiva, que muchas gracias por vuestro esfuerzo. Sabed que hay mucha gente a la que hacéis feliz solo con hablar un ratito para nosotros de los temas que nos interesan. Qué bonito, oye, me estoy emocionando, pues sí, y todo. Y ahí, no, ahí lo digo en serio, ¿eh? Se me está poniendo los pelos de punta este a ver, chico. Ah, pues es verdad. Y de colores. Ah, no, es que tienes aquí un imán. Bueno, no, eso era una bromilla. Oye, que muchas gracias, Jesús Manuel Márquez, Cyborg, el Nick, que... Dice que no es un peloteo. Bueno, que un poco nada sí, más. Un poco que sí. Que no es peloteo, lo digo en serio. Hacéis que vaya a trabajar contento por las mañanas y no, eso lo sí, mucho. Eso sí es verdad, que a nosotros también nos gusta mucho, porque esa es la idea y de este todo, programa. Sobre todo, ir a trabajar feliz, que vas claro, allí y el jefe te que ve ya mejor, bastante luego se complican bueno, las cosas claro. Como para encima y de mal rollo, ¿verdad? También habría que escucharlo al volver, para que luego la parienta o la madre o la que está sí. En casa... Pues diga, hoy qué feliz vienes hoy. O el pariente. Claro. No, depende. Lo digo por él en este caso. También, bueno, oye. Que, en fin, bueno. Que todo el mundo... La idea es que le sea un poquito más llevadero, porque es lo que nosotros un poco queríamos hacer. Y es lo sí, que nosotros claro. Echábamos un poco de menos cuando empezamos a hacer podcast. Ahora, afortunadamente, ya hay un montón para escuchar. Sí, sí. Hay muchos para elegir de muchos temas. Afortunadamente, también cada día hay más. Por lo tanto, esa es la idea. Y sobre todo, Jesús Manuel, pues que si esa es la sensación que te da y que te lo pasas bien... Pues oye, nos sentimos más anchos que un 8, porque ese es el objetivo. Muy bien, pues muchísimas si gracias. Si un 8 puede ser ancho, sí. Tal vez sea más ancho un 117, pero el 8 siempre se dice eso, ¿no? Que hasta aquí llega comunicando, que bueno, nos tenemos que ir. Vaya, qué pena. Hasta el programa 51. Pero Jesús Manuel, tú tranquilo que volvemos, ¿eh? Volvemos enseguida, que sí. Y además, bueno, pues también hay siempre pues otros podcasts, hay podcasts anteriores, bueno, en fin, que estamos aquí de nuevo, que no sé cómo terminar hoy. Bueno, venga, algo. Pues que nos vamos. Saludos y besos para todos. Saludos de Nieves Peña y de José Antonio Gelado. Pues un saludo, un placer y hasta la semana que viene. Adiós. Por ejemplo. Adiós. Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.